Y estamos en los estudios de Farco en la ciudad de Rosario con Alberto Sileoni. Fue ministro de Educación durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Alberto, bienvenido a los estudios de Farco aquí en Rosario. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad, ¿no?, de poder charlar con ustedes en este foro argentino tan, tan apreciado. Alberto, hoy ustedes participaron junto a otros dirigentes de los docentes de una charla donde se hablaba de qué pasa con la educación. ¿Qué pasa con la educación en Argentina en estos años de gobierno de Mauricio Macri? Yo creo que la educación, como otros aspectos de la vida política, social, económica de la Argentina, está sufriendo un retroceso evidente. Ninguno de los objetivos que este gobierno se había trazado, este gobierno había dicho estar preocupado por los niños de 4 años que están afuera de la escuela, los del secundario, no hay políticas concretas que vayan en dirección de resolver ese problema. Hay hechos objetivos y no digo que no se puedan haber revisado las políticas anteriores, tienen derecho, han ganado, pero no se hizo esto, no se construyó sobre lo construido como alguna vez habían anunciado, sino que se desbarataron programas, hay programas que están en extinción, no hay tecnología, no hay libros, no hay construcción de escuelas, promesas de construir 3.000 escuelas que después terminaron en la construcción de algunas aulas. Hay un retiro del Estado Nacional y eso es muy grave, es quizá más imperceptible porque no se ve con tanta claridad y quizá alguna provincia como esta lo sufra menos porque tiene un sistema educativo más robusto y con más derechos, pero provincias como las del Norte Grande y otras provincias que tienen mayores carencias van a sufrirlo. Se rompe esa unidad que era un afán de todos los que nos dedicamos a educación desde el 2003 en adelante, y cuando digo esto digo no solo el Estado sino las organizaciones gremiales, sociales, porque tiene que haber una patria educativa, porque el joven estudiante de Santa Fe antes es un joven argentino que está estudiando y tiene que haber un rumbo de la educación argentina. Esto se está perdiendo esa tarea de amalgama que tiene que hacer un Estado Nacional, estando atrás de los que más necesitan, sintiéndose dueño, comillas, sintiéndose responsable, lo digo mejor, de las 50.000 escuelas de la Argentina. Y un ejemplo de esa deserción es justamente el incumplimiento de la ley de financiamiento educativo con la eliminación por el decreto 52 de la paritaria docente. Eso va a traer un enorme retroceso salarial, va a volver a que se hagan más evidentes las brechas entre las provincias que más pueden pagar y las que menos pueden pagar. Y eso va a traer un daño. La verdad que nada de lo que pensaban hacer, nada de lo que anunciaron, más allá de un criterio y un camino de evaluación de la calidad educativa, siempre punitiva, siempre poniendo responsabilidades, nada han hecho en estos años. Y se ve claramente, porque alguien puede decir, bueno, señor, 2 años no fueron 12. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires hace 10 que gobiernan. En la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad, hoy lo decía Sonia, con el PBI parecido a Bélgica, hay 8.000 niños que no tienen vacantes. Es la ciudad que es más desigual en materia educativa, no solo de Argentina, sino de la región. Y este no es un dato nuestro, sino que es un dato que surge de las pruebas PISA, por si alguno lo quiere ver, y evidentemente hay 2 ciudades con altísima proporción de educación privada, o sea que el neoliberalismo atenta contra los derechos, el neoliberalismo atenta contra la memoria, contra la educación sexual integral, ciertos programas, valores que se están perdiendo dolorosamente, ¿no?, en estos días en la educación argentina. Son hechos objetivos que evidentemente significan retrocesos en materia de educación, pero ¿cómo hizo el gobierno para avanzar y para retroceder hablándole a la sociedad, no de derechos, sino desde una mirada diferente a la que se venía teniendo de la educación. Bueno, no voy a ser original, pero creo que no se puede entender este neoliberalismo si no es con una malla mediática poderosísima y una, este, una complicidad de, del aparato judicial. Este, le atribuyo a la salvaguardia mediática un valor muy grande. No sé si gana elecciones los medios, pero construyen agenda, este, imponen un sesgo en la interpretación de la sociedad y eso me parece que es evidente. Me parece que hay derechos que se pierden, que se nos van como, como agua entre las manos y que no hay una conciencia, este, de la sociedad que fuera una conciencia explícita en la recuperación, con lo cual no estoy diciendo que voy un paso más adelante de la sociedad, estoy diciendo que estas cosas en algún sentido y en algún momento se van a ver. 700.000 chicos esperaron una netbook el año pasado y el anteaño y no llegó. Y esto debiera haber provocado alguna reacción. Un gobierno que atribuye a los educadores los males de la educación argentina, un gobierno que ataca sostenidamente la escuela pública, un presidente que lamenta que 10 millones de familias no tengan otra alternativa que caer en la escuela pública como si fuera un mal sueño. Sin entender que buena parte de esos 10 millones de familias toman la decisión de mandar a sus hijos a la escuela pública, y no quiero reponer una vieja discusión entre pública y privada, porque tampoco es por ahí, ¿no? Pero esto se ve con claridad. Yo creo que el ataque a la escuela pública es un ataque a la igualdad. Fundamentalmente, y este gobierno y el neoliberalismo en su esencia construye sociedades desiguales. Está cómodo el neoliberalismo en esa construcción. Se siente mejor, se siente que cada uno debe ocupar un lugar. Me parece que por ahí está una de las discusiones más profundas. Los movimientos nacionales, populares, no solo el kirchnerismo, sino que hoy recordaba Artigas decía: habrá patria para todos o para nadie. Entonces nosotros venimos de esa realidad en el Río de la Plata, que es una realidad muy inclusiva. En 1800 no se decía inclusión, pero es muy inclusiva, es todos adentro. Y bueno, nosotros creemos en esto, creemos que nadie tiene lugares fijos en la sociedad, creemos en la movilidad social ascendente, y evidentemente ahí hay una discusión muy profunda. Si hay una grieta conceptual e ideológica, ahí está, ¿no? Alberto, el gobierno es muy hábil a la hora de utilizar los mensajes dirigidos a la sociedad en todos los temas, incluido el de la educación, estigmatizando a los docentes, culpándolos de los problemas de la educación, no hablando de la educación como un derecho. Desde los sectores que consideran que la educación es un derecho humano básico, esencial, ¿cómo se le habla a la sociedad? ¿Qué se le dice frente al discurso de un gobierno como este? Y es interesante la reflexión que vos abrís. El gobierno ha tenido mucho éxito en hacerle creer a la sociedad que gozaba de algunos beneficios que eran absolutamente ficticios y que no eran sustentables. Aquella dolorosa expresión de les hicieron creer que podían tener esto, caló, creo que algunos lo entienden. Entonces, si vos crees que sos titular de un derecho ficticio y que no es sustentable, cuando lo perdés, entendés que es natural perderlos. ¿Qué hacer? Nunca llorar, nunca abatirse, dar una discusión ideológica. Los derechos no son ficticios, los derechos se defienden, desde las organizaciones sindicales y hoy he compartido la mesa con dirigentes de mucho peso, como Sonia, como los dirigentes de SADOP, es por ahí, es en la sala de clases, es en la sala de maestros, es en los patios, es en la mesa familiar, es tratar de ser humilde, tratar de entender que también pudieron haber errores en ese tránsito de 12 años de un gobierno popular, pero hacerle ver a los educadores. Los educadores son personas que deben recordar lo que la sociedad quiere olvidar. Los educadores no pueden estar a favor de la impunidad, los educadores deben estar a favor de la memoria, los educadores deben ser denunciadores de los males sociales. Después votá a quien quieras, pero estas cuestiones forman parte de una ética básica de un educador que creo que no deben olvidar, ¿no? Estamos hablando con Alberto Sileoni, ex ministro de Educación de Argentina. Alberto, la última, más que una pregunta, una reflexión. Como hombre que fue parte de un periodo importante que marcó una parte de la historia argentina, que fue el kirchnerismo, ¿cómo ve el futuro? ¿Es posible volver a lo mejor de esa etapa? ¿Hay que volver, vamos a volver, como dicen muchos partidarios del kirchnerismo? ¿Hay que recrear, hay que hacer algo nuevo? Los jóvenes usan un pasado perfecto que a veces a mí me gusta, que es ya fue. Yo creo que la nostalgia no es bienvenida en este caso. Hay una formulación que creo que es de Hegel, que es superar conservando. Me parece que hay que superar, me parece que lo que viene debe ser distinto. Me parece que habrá que tener lo mejor de esos años, aprender. Es un deber ético, moral y político aprender de la derrota, ver aquello que no se hizo bien. Y por supuesto, sí, atesorar esos valores, esa axiología a la cual no renunciamos, pero entender que es con otros, entender que debe ser un valor la unidad. La unidad debe doler, debe ser generosa. No hay que tomarle los datos a los que vienen, no hay que hacer un uso minucioso de la historia de cada uno, hay que entender que hay un bien o un objetivo que es por sobre cualquiera. Nosotros creemos, en el marco de la democracia, que el 10 de diciembre debe haber otro gobierno de otro signo en la Argentina, porque si no la Argentina sufriría un retroceso mucho más importante. En ese marco hay que trabajar. Alberto Sileoni, muchas gracias por estos minutos con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes.